sentimiento, cultura pop, un nuevo vestido y una vieja canción. Sonó en un celular ayer. Un juicio de valor, cultura pop, romper la cabeza para desentender. Un colador, tanta información. Las chicas siempre tan hermosas. Y hoy hay tanta inflación, cultura pop, es que todavía quedan cosas intactas para vos y yo. Ya fue un solo lugar, cultura pop, un pasatiempo, una gran distracción. Elegí tu color, tu plato de arroz, y mira que no hay reclamos. Un nuevo disfraz, cultura pop. Las ciudades se maquillan igual, se ponen online, salen a bailar. Las cosas siempre están cambiando. Y si no encontras tu lugar, cultura pop, abrí los ojos, ya no hay más discusión para vos y yo. No da para agitarse. Pip, dan, dará, ta, ta, da, na, na, na. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Thank you.